Nos encontramos con el escritor y poeta Alberto Vargas Iturbe, conocido como el Pornócrata Mayor. Dinos, Pornócrata, ¿por qué este nombre? Pues me lo pusieron. Yo escribo hace mucho tiempo eroporno, pero una chava que se llama Ana Luisa, que me hizo una entrevista que se publicó, es un librito que les dejé ahí, me empezó a poner el Pornócrata, luego ya que el Pornócrata Mayor, ahora acaba de salir una revista, de la revista Siempre, que me dicen el Pornócrata Mayor de México, ¿no? Pero eso es, o el Bukowski de México, me dicen cosas así, pero son comentarios que hace la gente, los chavos, la gente joven, y algunos no tan jóvenes, ¿no? ¿Cuál es tu mayor inspiración al escribir? Las mujeres, ¿no? Las mujeres. ¿Cómo es que surge el canto del título? Bueno, yo he escrito novelas y libros de cuentos y escribo poesía también hace mucho tiempo. Pero hago una poesía campesina, escribí una poesía campesina y la sigo escribiendo, ¿no? Sin groserías, para gente de provincia, ¿no? Y para todo el mundo, poesía rural, digamos, ¿no? Pero yo me vine a los 17 años, de modo que fui 17 años campesino, o un poco menos, porque empecé a cuidar cabras a los 6 años. Entonces, me puse a escribir poemas del campo, y hace unos 6, 7 años, yo escribía pura porno, pero narrativa, ¿no? Erotismo pornográfico, ¿no? Pero narrativa. Y ya en este libro hice especialmente un libro de eroporno, de poesía, ¿no? Porque yo, de lo que he leído, de lo que han leído mis amigos, nadie escribe como yo esta poesía, ¿no? Entonces algunos me empiezan a decir que es auténtica, que es original. Y bueno, ya tenía escrito este libro y lo publiqué. Y estoy haciendo ahorita para la gente joven, porque me llaman mucha gente joven. Entonces estoy preparando otro libro de poesía eroporno. Y bueno, pues ahora ya me extendí de la narrativa, la poesía también es eroporno. Pero voy a publicar yo creo que el año que entra un libro que se llama de poesía del campo, que se llama Vuelta a la poesía campesina y Vuelta a la prosa campesina, ¿no? A ver cómo le acomodo para que quede bien el título. Y bueno, ¿a qué se debe su vocabulario tan explícito que hay en sus poemas? Bueno, lo que pasa es que, mira, mucha gente le da pena. Es que, además, también yo cuando empecé a leer eso, me daba pena a mí también decir semejantes pinches groserías tan feas, ¿no? Decir fundillo, por ejemplo, ¡ay, me ruborizaba!, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues ya no. Además, a la gente joven le gusta la grosería, trae mucha potencia, trae mucha energía. Entonces, le sales con un poemita fresa, pues sí te lo aplaudirán, pero no les arrancas una carcajada, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que con mis poemas les arranco carcajadas no solo a los adolescentes, ¿no? Sino a un viejo de 60, 70 años, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿para usted qué es la poesía? Bueno, la poesía no tiene definición. Yo una vez me preguntó cuando estaba en la universidad, que tenía arriba de 20 años, me preguntó una chava, ¿y qué es la poesía? Entonces yo no supe contestarle y le contesté así como les voy a contestar a ustedes. Le dije, la poesía es como montar a Pegaso y lanzarse al infinito a volar con él. Pues le agradecemos mucho por habernos brindado unos minutos de su tiempo. Órale. Muchas gracias. Hola.